Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, un tema delicado, pero que creemos fundamental. La conexión entre la ausencia paterna y cómo afecta emocionalmente a los hijos, en particular con la depresión. Sí, es un asunto complejo. Tenemos delante un artículo académico del Journal of Science and Research. Se titula La ausencia paterna y el estado emocional depresivo en los hijos. Estudios de casos y propuesta. Nuestra idea hoy es extraer las claves, sobre todo de los estudios de caso que presenta. Bueno, vamos a ello. Pues, el artículo parte de algo que parece bastante aceptado, ¿no? Que la familia, el entorno familiar, es clave para nuestra vida emocional. Totalmente. Es donde, digamos, se forjan los afectos, cómo nos relacionamos después, las competencias emocionales, todo eso. Claro. Y defiende las emociones como, bueno, como estados afectivos que tienen funciones claras. Adaptativas, por ejemplo. El miedo nos protege, la ira, bueno, puede llevar a destruir, pero también a defendernos. Exacto. Y también funciones sociales, para predecir conductas, crear vínculos. Y motivacionales, claro, para lograr metas. Y hay un punto interesante que subraya el texto. Sí, lo de Gómez, ¿verdad? De 2017. Que dice que ese vínculo emocional con los padres es una condición, vamos, esencial para la estabilidad emocional. Eso es. Y hace una distinción útil, creo yo, entre emociones primarias, las que traemos casi de serie, ¿no? Miedo, alegría, tristeza. Las básicas. Eso. Y las secundarias que se desarrollan más socialmente. La envidia, la culpa, el desprecio. Y bueno, también las clasifica en positivas, negativas, ambiguas, todas muy ligadas a lo que aprendemos de pequeñitos. Y aquí es donde, yo creo, se pone la cosa realmente interesante. El estudio se enfoca en qué pasa cuando ese vínculo, bueno, falla, específicamente por la ausencia del padre. Claro. Y menciona varios tipos de ausencia, que no es solo una. Por ruptura de pareja, por ejemplo. Sí, o por temas económicos. Ya sea por falta de recursos o al revés, por exceso de trabajo, ¿no? Que también es una forma de ausencia. Cierto. O por emigración o incluso por fallecimiento. Y las consecuencias que describe el artículo, son significativas. Habla de cómo los hijos pueden sentir rechazo, culpa o esa búsqueda de figuras de apego alternativas. Uf, sí. Se mencionan efectos como dolor emocional, claro, sentimientos de abandono, infelicidad e incluso miedo al compromiso futuro. Eso que llaman miedo al matrimonio. El sentirse diferente a los demás, también. También, también. Casierra, Miranda, son estudios que citan. Y otros anteriores, Valdivieso, Gómez, ya confirmaban que esta ausencia es un factor de riesgo para la inestabilidad emocional, problemas de conducta a largo plazo, ansiedad, depresión, baja autoestima. Es serio. Es que es impactante ver cómo esa falta temprana puede tener un eco tan, tan largo. Y el núcleo del artículo son precisamente 5 estudios de caso. Jóvenes de 20, 21 años. Sí, todos de familias monoparentales, donde el padre se fue muy pronto, en la gestación, en los primeros meses o años. Y lo que cuentan es, bueno, es duro. Sentirse poco valorados, por ejemplo, o haber visto al padre con otros hijos, pero sin ser reconocidos por él. Uf, o escuchar a la madre quizá dolida, desvalorizando constantemente al padre. Eso también deja marca. Claro. Para evaluarles usaron, bueno, herramientas estándar de psicología, ¿no? Observación clínica, el inventario de depresión de Beck, el ECF-SIL para la familia, la escala de Rosenberg para autoestima. Sí, herramientas conocidas. Y los resultados, pues, confirmaron lo que se podía esperar, lamentablemente. Síntomas depresivos, en general de nivel moderado. Moderado, pero ahí estaban. Ahí estaban. Y disfunción familiar, problemas en cómo funcionaba la familia. Y baja autoestima, claro. La tabla 1 del estudio resume los síntomas que se repetían. Sí, los agrupa por áreas, ¿verdad? Exacto. A nivel cognitivo, baja concentración, generalizarlo todo a lo negativo, incluso ideas suicidas en algunos casos. Madre mía. A nivel afectivo, miedo, una tristeza que ya es patológica, irritabilidad, anedonia, esa incapacidad para disfrutar de las cosas. Qué complicado. Conductual, aislamiento, apatía, falta de ganas. Y somático, que también es importante, dolores de cabeza, insomnio, pérdida de apetito. Un cuadro completo. Sí. El diagnóstico que se identificó fue de trastorno depresivo recurrente. Y hay otro punto clave que mencionan, el papel de las madres, que a menudo eran las únicas proveedoras. Claro, eso implica un estrés añadido enorme. Estaban ellas mismas estresadas, tristes a veces, con poco tiempo o energía para ese vínculo afectivo positivo, aunque las necesidades básicas estuvieran cubiertas. Y los propios jóvenes lo notaban. Decían sentirse como poco preparados para la vida. Sobre todo en las relaciones con los demás. Es que todo esto conecta con la hipótesis central del estudio, ¿no? Que parece haber una relación directa entre ese abandono paterno y una insuficiente educación emocional dentro de la familia para poder afrontar esa ausencia. Como que faltaban herramientas. Exacto. Faltaban herramientas para gestionarlo. E incluso, ojo, se menciona un posible componente transgeneracional. Que quizá esas madres, a su vez, también sufrieron ausencias o depresión en sus propias historias. Un ciclo que se repite, quizá. Podría ser. Es algo a tener en cuenta. Entonces, si tuviéramos que resumir este deep dive, ¿qué nos llevamos? La conclusión principal parece bastante clara, ¿no? Yo diría que sí. Que la ausencia del padre, cuando además se junta con una falta de apoyo y de aprendizaje emocional en casa durante la infancia, pues está muy ligada a estados depresivos y a dificultades socioemocionales que perduran en la juventud, como muestran estos casos. Sí, se subraya mucho la responsabilidad parental. Afectiva y educativa. Ambas. Exacto. Y el estudio, de hecho, propone intervenciones. Terapias como la cognitivo-conductual, actividades en grupo, psicoeducación, para ayudar a manejar esas secuelas. O sea, hay caminos para actuar. Sí, sí se proponen soluciones terapéuticas. Pero, y esto es algo que deja el estudio un poco en el aire para reflexionar. A ver. Más allá de la terapia individual, que es necesaria, claro, ¿cómo podrían intervenir otras estructuras? Las redes sociales de apoyo, la comunidad, ¿cómo podrían ayudar de forma más eficaz a estas familias? Especialmente a las monoparentales. Para que puedan construir esa resiliencia, esa base emocional que falta. Justo, para cultivar eso que es tan crucial. Y quizá así ayudar a romper esos posibles ciclos de dificultad que a veces pasan de generación en generación, es una pregunta importante, creo yo. Pues sí, da para pensar. Una pregunta potente para cerrar. Gracias por este análisis. Gracias a ti.